Muy buenas noches, estamos aquí un martes más en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, que hacemos desde Jerez de la Frontera, la agrupación astronómica Magallanes. Sin más, vamos a abrir nuestro micrófono, les vamos a saludar a todos nuestros acompañantes de hoy, que son, por un lado tenemos a Lito, tenemos a Agustín, tenemos a nuestro querido presidente Joaquín, al control que tenemos a Luis María y un servidor, José Luis. Bien, pues os recordamos que todo lo que hacemos lo podéis seguir en nuestras redes sociales, que al final os recordaré, pero todo parte de nuestra página web, www.aamagallanes.es. A partir de ahí podéis enlazarnos con Twitter, tenemos Instagram y en iVoox también para bajaros el podcast. Facebook. Muy bien, y Facebook, por supuesto, también. Todas las redes sociales para que nos podáis seguir y comentarnos lo que queráis. Hoy tenemos el programa número 11 de la temporada y empezamos sin más con las noticias que nos trae Agustín. Adelante. Sí, bueno, primero agradecer a los oyentes. De hecho, vamos a dar ahora nuestro Twitter, porque precisamente Martín París nos dijo que no tenemos actualizado por algún sitio el Twitter. Nuestro Twitter actual es @AstroJerez, ¿vale? Es el Twitter. Aunque él se encarga de, bueno, el programa es gracias a mi antiguo Historias de la Ciencia, sí. ¿No? Ahora podcast en español. Y bueno, nos hace una gran divulgación, y para que vaya también a Twitter y a todos los demás enlaces, en Facebook lo podéis consultar. En cuanto a más llamadas o consultas, opiniones de los oyentes, tenemos a JIM Bill X, que nos dice, que nos ha contestado en Ivo, nos ha escrito, gracias por contestar, por hablar con nosotros, y nos dice, un buen programa, me ha encantado la entrevista a Juan Luis González, y en general todo el programa, os animo a continuar así, un saludo del granadino de Pamplona. Bueno, con el nombre Jim Wills X, no sabíamos quién era, pero con el granadino de Pamplona ya... El señor Vilche. Nuestro querido compañero de José Antonio Vilches, ¿no? De Pamplona, de sí. Pamplona, que bueno, que nos manda este saludo y se lo mandamos desde aquí. Bueno, Isabel es que es una ojeadora de granadinos que en comento que ve los apellidos dice... Bueno, Este es de mi tierra. Pues así es. Vilches es un apellido bastante común allí. Yo he vivido también mucho tiempo en Granada y es un apellido bastante corriente. Sí, Isabel estuvo contando que fue una familia que se fue para el norte, no sé qué. Sí. No sé si de verdad acaban coincidiendo, pero bueno, ahí está la historia. Bueno, como agenda tenemos la Agrupación Astronómica de Guadalajara hace, Guadalajara, no Guadalajara que hemos estado ahora muy cerquita allí en Cuenca, Guadalajara de Jalisco, en México. Sí, al otro lado del charco. Bueno, pues organiza a través de Instagram, pues nos lo ha comunicado, una noche de las estrellas el día 17 de noviembre y se llama Cosmovisiones. Bien, Ileana Rodríguez, la que nos manda o la que a través de la cual hemos tenido esta noticia, y es muy interesante porque va a tratar sobre astronomía, que es una de nuestras sesiones, bueno, un poco perdida porque a Alejandro hace algunas semanas que no lo vemos, ¿no? Y bueno, pues va a tratar sobre los observatorios de los ancestros, ¿no? Y las constelaciones, supongo, que serán maya o azteca. Ya estaremos en contacto con Ileana para enterarnos un poco más qué tal va esa... actividad. Por otro lado, la Agrupación de Madrid Sur organiza el día 17, aprovechando la Semana de la Ciencia, que hay varias actividades en todas las provincias y en muchas partes. Bueno, pues a las 11, el día 17, el legado de Stephen Hawking, ¿vale? Y de Isaac Martín. Y a las 12, el lado oscuro del universo. Se pasan al lado oscuro, aunque la sala la va a dar Alberto Casas del CSIC, ¿vale? En el aula de astronomía, en la calle Callao 61, pero de Fuenlabrada, Madrid. Después, bueno, hay también la famosa Expo de la Tierra al Universo, decir que está ahora en Granada, del 10 de noviembre al 23 de diciembre, de 9 a 5, de lunes a viernes, en el Colegio Internacional de Granada. Todas estas cosas las podéis consultar en el séptimocielo.fundaciondescubre.es y también la Semana de la Ciencia, bueno, pues en lugares como Málaga, Granada, todas las actividades las podéis ver aquí. Nosotros vamos a comentar la que hay en San Fernando del Roa, que precisamente hoy se ha suspendido, ¿no? Que precisamente yo podía no venir al programa porque íbamos a ver ir al observatorio y observar con el telescopio Coque, ¿no? Se llama Coque. Y bueno, pues se ha suspendido, pero del 13 al 16 van a seguir estas observaciones si no está nublado como hoy. Y por último, pues también la actividad que se desarrolla en Los Toruños, en el puerto de Santa María, y que nuestro compañero Lito ha estado la semana pasada, en la Semana de Ciencia, y no sé si nos tiene que contar alguna cosa referente a lo que ha ocurrido, y ya después más tarde hablaremos de la semana siguiente. Sí, os hago más o menos un resumen, soy el enviado espacial ahí a Los Toruños. Especial y espacial. Bueno, espacial, yo no utilizo el teletransportador ni nada, me gasto mi gasolina para ir al puerto. Pero bueno, el fin de semana pasado seguía las dos jornadas, el viernes y el sábado. El viernes estaba una conferencia de la doctora Irene Laiz Alonso, que era doctora en oceanografía física, que habló sobre la luna y el mar. Al principio habló un poquito de las mareas, del origen de las mareas, pero fue una especie de introducción meramente para el núcleo de la charla fue la influencia de la luna, pero solo enfocándose casi a la vertiente de iluminación del océano, de cómo modifica las cadenas tróficas y los niveles de alimentación y de depredación de los animales marinos por causa de las fases lunares, de cuando hay la parte del océano que está más cerca de la superficie está iluminada por la luna llena o cuando es luna nueva. Hay unos cambios de alimentación de los ciclos biológicos porque estaba más enfocada, digamos, a la biología, a la influencia de los animales, más que al mero hecho del mar en sí. Pero estuvo muy interesante ese enfoque biológico, ¿no? Uh-huh. De la marea. El sábado teníamos dos conferencias. La primera por una conocida nuestra ya de hace tiempo, sobre todo en los congresos, Leonor Ana Hernández. Allí estaba, en el congreso de Cuenca también. Pues con un taller de dibujo que ya te enseñará David sus dibujos que hizo con ella, que se lo enseña a todo el mundo. Pues allí nos hizo una presentación de, digamos que fue más bien una historia de su vida, entre comillas, su vida productiva, de cómo llegó desde una, le entró la afición de la astronomía hasta de cómo se han llegado a cumplir, según ella, sus sueños, de primero tocar el tema de dibujo. Previamente hizo algo de astrofotografía, pero no le llenó demasiado, y lo que realmente está viendo que le llena es dedicarse al dibujo astronómico. De hecho, ha publicado un libro estupendo sobre el tema, y no termina, nos pone un punto suspensivo porque está equipando un magnífico observatorio de la ITA y que cada vez tienen más rendimiento, tanto en equipo como en visitas, como en de todo. Le están sacando un partido tremendo a todos los equipos que tienen allí y a todos los observatorios. Y bueno, está diciendo que, en resumen, la charla era que está cumpliendo ahora su sueño de dedicarse profesionalmente a la astronomía, aunque es una astrónoma amateur. Y gracias a ese observatorio pues tiene sus divulgaciones, sus cursos, y estupendo. Tiene está plena de satisfacción, ¿no? Porque por el tema de cómo le está funcionando todo el tema. El sábado terminamos con la segunda charla de María del Carmen Sánchez Gil, miembro de Magallanes. Meme, conocida por nosotros. Meme. Es la mujer de Javi, nuestro compañero Javi. Exactamente, que es doctora en astrofísica, aunque es matemática de carrera, pero su itinerario de posgrado le ha llevado a la astrofísica. Nos habló sobre la formación de la Luna. Muy interesante, muchísimo. Y con unos vídeos espectaculares, muy ilustrativos, nos explicó pues por qué tenemos la luna que tenemos y desde cuándo está y por qué es como es, en fin. Una muy agradable charla y aprendimos muchísimo, sobre todo muy divulgativa. Y bueno, ¿qué le vamos a decir de una compañera nuestra, ¿no? que sabemos que puede hacer esto y mucho más, porque en divulgación no es que se prodigue demasiado, pero es talentosa como para hacer lo que quiera, ¿no? Pues esto fue el fin de semana de los Toruños. Ya comentaremos ahora al final el próximo, que es el Estrella. Bueno, Estrella. ¿No? Sí, porque sales tú, y nada más que por eso es el Estrella para nosotros. Muy bien, y lo del premio que lo comentaremos luego. Yo quería estar en estas sesiones, sobre todo en la del Viernes de la Luna y el Mar y en la charla de Mari Carmen, de Meme, porque se solapaban con mi tema, entonces quería saber cuánto podía profundizar en lo que yo tenía, cuánto podía pasar de soslayo porque ya se ha hablado, en fin, para complementar, para hacerlo redondo, ¿no? La charla, no repetirme demasiado, por eso quería estar allí, aparte de que no, yo si puedo siempre voy a la charla de los Toruños, claro. Claro que sí. Muy bien, yo sentí mucho no haber ido, pero no haber podido ir, me refiero. Pero, en fin, este fin de semana tendremos que estar allí, sí o sí, al cierre. Porque es el cierre ya este fin de semana, ¿verdad, Lito? Sí, tenemos el... Bueno, si quieres adelanto ya que estoy o no. Bueno, venga, sí, ya que estamos y cerramos tema, ¿no? Los pues, Truños. ¿Tenemos sábado que viene? No, viernes y sábado. Perdón, tenemos, viernes, primero viernes. El viernes hay un café conciencia que nos ha prometido, entre comillas, pues tener unas pastitas y un cafelito, hablando pues a una especie de mesa redonda con periodistas científicos y científicas sobre el tema central que abarca esta semana en la ciencia, que es el papel de la mujer en la ciencia. Uh-huh. Ese es el tema de ese café conciencia. Después terminará con la exposición de Javier Ventura Traveset Bosch, que es ingeniero de telecomunicaciones, que nos hablará sobre el sistema Galileo de GPS, el GPS europeo, uh-huh, que es el sistema Galileo. Esto es el viernes 16. El sábado 17... hay dos una entrega de diploma previo a las dos conferencias, al trabajo de divulgación, uh-huh, que es a nuestro querido Punto Azul. Un Punto Azul recibe el premio de códice a la divulgación. Iremos ahí a recogerlo. Ajá. Sí, lo iba a entregar a la Fundación Descubre el día 2, bueno, porque nos lo entregaba la directora, ¿no? Que estaba sí, Teresa ahí. Cruz. Pero al ser el día 17, ¿sabes quién nos lo entrega? ¿O es propio? Supongo que el propio Juan Antonio. Supongo que será Juan Antonio como director de Códice. Pero bueno, si es otra persona, estaríamos encantados de que nos lo diera de cualquier mano, ¿no? Las conferencias, pues, la iniciaría el que suscribe. Aquí voy a participar con un tema sobre las mareas en el sistema solar. Espero que a todos los oyentes y a todos los presentes, tanto de la agrupación como invitados, les guste mi ponencia. Y se cerrará la Semana de la Ciencia por nuestro también querido amigo Francisco Fernández Díaz. Paco Fernández. Para los amigos, que nos hablará sobre la Luna. Un puente en la exploración del espacio, digamos el enfoque de la Luna como salto para las grandes misiones que, uh-huh, que en un futuro pues probablemente el hombre haga y que no tengan que salir desde la superficie terrestre, que se pueda salir desde una base lunar. Se ahorra uno un poquito de gravedad y de cosas, claro, saliendo de la Luna, ¿verdad? Muy interesante, supongo que sí, evidentemente sí. Estaremos todos muy atentos a ver lo que nos cuenta Paco. Sí, señor. Bueno, pues terminando con este tema y al hilo de lo que has dicho, de que teníamos aquí un café conciencia sobre la mujer investigadora, quiero traeros un pequeño comentario de todavía los ecos del Congreso de Cuenca. Comentaste la semana pasada un montón de cosas sobre Cuenca y yo no estaba, no pude intervenir y se quedaron en el tintero un par de cosillas que quería comentar. La primera es, y al hilo del Café de Conciencia, es los premios FAE de divulgación astronómica. A esa entrega de premios asistí personalmente y entonces eso es una cosa que han instituido en Cuenca, pero que va a ser ya en todos los congresos. Un hombre y una mujer que le premia la FAE, la Federación Astronómica Española, a la divulgación. Y ahí nombraron los tres candidatos chicas, los tres candidatos chicos, y el premio recayó a la chica, era Ángela del Castillo Alarcos, ¿vale? Que fue la que dio la charla el día de antes sobre la mujer investigadora, ¿vale? También dio, muy conocida, es de la agrupación astronómica de la SAFOR, ahí en Valencia, y tiene una sección que se llama El Pequeño Astrónomo en la revista Astronomía, ¿vale? Y en el congreso anterior también en Pamplona dio una ponencia, en fin, es una mujer bastante conocida de la divulgación y merecidamente creo ha recibido el premio a la divulgación científica este año en Cuenca. Como es un chico y una chica, pues Martín Pauli, un nombre estupendo para ser divulgador de ciencia, ¿no? Por favor. Martín Pauli, que es miembro de la Asociación Astronómica Coruñesa, IO, que es uno de los el ganador a la divulgación de FAE de este año. Cuando subió dijo, este año es un año muy, dice, este día es un día muy importante para La Coruña, porque el que dio la conferencia de antes era gallego, él es gallego y La Coruña va a ser la próxima sede. Sede, o sea, sí. Que dieron tres en uno en la misma tarde, ¿vale? Esto no quería que se nos pasara porque el premio a la divulgación es lo que nos van a dar ahora nosotros en Códice, que es lo que intentamos hacer aquí desde un punto azul, divulgar un poquito de ciencia. Por esta gente, cada uno en sus campos y cada uno en sus agrupaciones astronómicas, pues hacen ese tipo de labor. Muy bien. Y ahora, para continuar con el congreso y para, bueno, más que nada para terminar y comentaros los libros que se han presentado, me parece importantísimo los libros que se han presentado allí. Antes de nada, quería darle enhorabuena primero a todos vosotros por el programa de la semana pasada. Yo estuve de viaje a Madrid por motivo de trabajo, lo escuché por internet a través de mi móvil, se escuchaba muy bien. En directo, cuando lo escuchamos en directo, no el podcast, durante el martes que me pilló toda la tarde de viaje hacia Madrid en tren. Muy bien, y a todos en general, pero a Agustín en particular, porque me encantó la entrevista a Juan Luis González. Ay. Me pareció una bonita, preciosa y emotiva entrevista y te quiero dar la enhorabuena aquí en público, como debe de ser, la verdad. Yo creo que a Juan Luis también le ha gustado y la verdad es que las respuestas de él es que es una persona súper sí. Educativa. Cuando siempre, ¿no? Cuando nos juntamos con él, que es de congreso en congreso, por desgracia, la verdad es que lo pasamos estupendamente. Encantadora como persona. Mira, y divulgando y dando conferencias. Andrés, por ejemplo, recuerdo que Andrés fue a comprar los libros que voy a comentar ahora, que son los nuevos, los de espectroscopía y demás, y ya no habían. Pero estaba el primero que ha salido de esta serie, que es el Observador de Estrellas Doble. Entonces, él lo compró y digo, mira, he comprado este porque el otro no estaba, me parece interesante. Y digo, ¿tú quieres que te lo firmen los autores? Yo, conocemos a los tres porque él, la primera vez que venía al congreso y te viste y tal, pero no. Y yo digo, ven para acá. Y dice, no pasa nada. ¿Eh? Juan Luis, mira que el compañero Andrés, Andrés, le dio la enhorabuena porque ganó la foto y tal. Hombre. Por supuesto. Estaban de recíproco, ¿no? Uno por el libro y otro por la foto. Y dice, sí, cómo no, ven. Y le firmó y dice, espérate, que está por aquí Edgar. Y le firmó Edgar, espérate que está por aquí Rafa, y le firmó Rafa, o sea, le firmaron los tres autores el libro. Rafa Benavide, ¿no? Claro, Rafa Benavide, los tres le firmaron el libro. Sí, que hay otro libro ya con tres, porque el mío también tiene las tres dedicatorias. Claro, yo, este de aquí que tengo yo lo tiene las tres dedicatorias también. Sí, sí. Bien, pues este es el primero de una serie que la editorial Marcombo ha sacado, llevamos por, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay ya 8 tomos, 8 libros, y me parecen unos libros extraordinarios. O sea, son de divulgación, pero científico. Es decir, tienen sus fórmulas, su nivel, su explicación. O sea, un nivel, ¿eh? Quiero decir que no cualquiera no los puede leer, hay que leerlos con detenimiento y a veces hasta con un lápiz y un papel al lado, que es como se estudia la ciencia, con un lápiz y un papel para ir escribiendo, ¿vale? Bien, pues el primero fue, como venimos diciendo, El observador de estrellas doble, de Rafael Benavides, Juan Luis González y Edgar Massa, ¿vale? La editorial Marcombo ha sacado esta serie que se llama Astro Marcombo y va sacando solamente serie de libros de divulgación, que existen miles, no sé si miles, pero cientos de manuales en inglés de todo este tipo de cosas, pero en español había muy poca cosa, ¿vale? Y La observación de estrellas doble fue el primero que salió. El segundo fue el de, lo has comentado tú, el del honor Ana Hernández, se llama Dibujo Astronómico, ese no lo tengo, no lo compré, no sé si creo que tú lo llegaste a comprar. No, yo hice de mensajero. De mensajero. Porque Juan Antonio de Códice y del Grupo Portuense ya conocía a Leonor y me encargó, ya que yo iba a estar en el Congreso y ella tenía una ponencia, que hiciera el favor de comprarle el libro y de que... Para firmarse. Para... Eso fue en Pamplona. Eso fue que, sí, por cierto, el viernes, el sábado que daba la conferencia, empezó Juan Luis felicitándome por... por nada, porque hice de mensajero. Uh-huh. Y dice, gracias a mi compañero Manuel Olito, tengo un libro dedicado por la que va... Pues ese confieso que del dibujo que me falta, no lo tengo todavía. Después apareció el nuevo catálogo de Messier, de Joan Manuel Bullón y La Huerta, que también es un experimentado observador de sobre todo del Sol. La sección del Sol de la revista Astronomía la lleva el Joanma y siempre tiene alguna ponencia en todas las. Este no lo tengo, pero lo estuve yo ojeando y me parece exquisito. Es decir, el catálogo de Messier actualizado a 2018 con fotos actuales, con comentarios actuales, etcétera, etcétera. Muy interesante también. Después tenemos, por supuesto, Meteoros y Meteoritos, de José María Madiedo. Ese me falta también, pero seguramente con el tiempo los iremos cogiendo todos. Después uno que se llama directamente El Sol, de Javier Ruiz Fernández, ¿vale? Que si yo llego a saber, porque este sí lo tengo, el del Sol sí lo tengo aquí, lo compré en una librería, no en un congreso ni nada, pero si llego a saber que el de la ponencia que iba a dar acerca del Sol, una de las ponencias acerca del Sol, era este hombre, Javier Ruiz, que dio una ponencia muy muy chula, me gustó muchísimo, me hubiera llevado el libro para que me lo firmara, porque es de los pocos que me faltan, ¿vale? Después teníamos El cometa y asteroides, que es de Ramón Naves y Montse Campas. Ramón Naves es el que dio la conferencia de astrometría con Juan Luis en este último congreso de Cuenca. El Ramón Naves es un fan de las monturas ecuatoriales. ¿Te ríe? ¿Por qué te ríe? Porque justo lo contrario, las odia. Entonces, ya. Porque dice que eso es un viento del infierno, donde se pone una horquilla sencillita que va para todos los lados perfectamente. Eso, esa montura ecuatorial, eso dice en la conferencia siempre, algún trocito de su conferencia dice algo sobre las ecuatoriales. Dice. Sí, entonces, se lo tiene guardado. Dice, el que no haga esto, le regalamos una ecuatorial para que sufra. Entonces provoca un poco la risa del personal y tal. Muy, muy simpático el Ramón Nave. Y después tenemos ya los dos últimos, que es para lo que venía yo a contaros, que es, han surgido en este congreso, los han presentado allí, han estado firmándolos a todos aquellos que hemos tenido el privilegio de comprarlos, porque el primer día se agotaron, no sé cuántos trajeron, pero visto y no visto, por suerte yo nada más verlo dijo, quieto, aquí van los dos para mí. Y son, el primero es Fundamentos de Fotometría Astronómica, de David Galadí Enrique. Esto es la Biblia. Yo lo voy a... Es el primero que... Hay que leer primero este para después leer el otro. ¿Vale? Y me está encantando. Llevo ya casi la mitad. ¿Vale? Es un libro de física. Tengo que deciros que es un libro de física. Es decir, que hay un... Ves aquí logaritmo y ves aquí fórmula explicado muy amenamente y te saca de vez en cuando una sonrisa porque David es así. Sí, tiene sus toques de... Pero es un libro serio y un libro de fotometría que todo el mundo que nos gusta esto deberíamos de tener y leer, ¿vale? Pues muy bien, aquí lo tengo firmado por el señor David. Fundamentos de Fotometría Astronómica. Es un manual de punta a punta de todo lo que uno debe saber sobre fotometría astronómica. Vale, y el segundo, de Miguel Rodríguez Marco, también lo conocéis, Ahora mismo no te sabría explicar quién es, pero si te enseño una foto o algo, lo hemos visto en otros congresos, hemos hablado con él. Y también me firmó nuestro libro. Se llama Observación Espectroscópica, ¿vale? Y también tuvo su ponencia y nos estuvo contando que cualquiera con un equipo sencillito y tal y que cual, y con una Star Analyzer que vale ciento y poco de euros, no sé qué, puede iniciarse en estas cosas. Y aquí viene de punta a punta cómo manejar todos los programas, desde los espectroscopios sencillitos de rendija hasta los, ya los comerciales que valen miles de euros, ¿vale? Y cómo hacer eso, espectroscopía. Desde casita, ¿vale? Pues no quería esto, que se nos fuera el congreso sin haber presentado estos dos libros, me parecen fundamentales, más los otros que he comentado, ya he dado toda la serie de los que hay ahora mismo. Y después también había otros tan ahí aparte, no en el, hay que recordar que estos estaban en el stand de Telescopio Manía, tenían un stand de un montón de cacharros y filtros y esto y lo otro y telescopio, y tenían los libros de Astromar Combo. Pero en el abajo, en la parte de abajo, había otro stand que era nuevos libros sobre observación con prismáticos, y eso lo voy a comentar porque viene en la revista de astronomía. El primero se llama El firmamento con prismáticos desde el campo, y el segundo, El firmamento con prismáticos desde la ciudad. Dos pedazos de libro de un montón de páginas cada uno, hechas por Mendilagoitia, que es otro de los que comentan Naranja y Negro y que tienen siempre artículos en astronomía, en la revista Astronomía. Estoy concretamente buscando aquí el suyo de este mes. Aquí está, ¿vale? Alex Mendilagoitia. Aquí viene su fotito y es el que comenta pues Naranja y Negro, la sección Naranja y Negro, que es Naranja y Negro es astronomía desde ciudad, porque es naranja y negro. Naranja. ¿Sabéis, no? Curioso, ¿sabéis el sí, tema, sí, no? El hongo bien, naranja. Pues, dos libros sobre prismáticos, uno desde ciudad y otro desde el campo, también impresionantes, que hay que echarles mano enseguida que uno pueda. Bien, pues terminando con Cuenca, como sabéis, y ya lo comentó Agustín la semana pasada, siempre hay que agradecer a la revista Astronomía, y en todos los congresos siempre a los congresistas nos pone la revistita del mes, ¿eh? Y aquí tengo, siempre la traigo, como sabéis, comento la revista a principio de mes, y esta vez la traigo en papel. ¿Por qué la traigo en papel? Cuando yo estoy suscrito en PDF, porque me la regalaron allí en la bolsita que te dan, ¿eh? Con todos los manuales y todas las cosas de... Bien, pues tenemos una revistita, aquí tenemos a Ángel Gómez Roldán, que tuvimos en uno de los descansos y en uno de los aperitivos hablando con él un buen rato, ¿vale? Y que eso, que está dispuesto a que le mandemos cosas para publicarlas de Punto Azul, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues tenemos, aparte de los libros que he comentado, el primer artículo que tenemos es, a ver si llego aquí, Horizontes Perdidos versus cielos oscuros, ¿vale? Y habla, aquí hay, nada más empezar, viene una foto de un cielo de 1986 y otro cielo de 2018. Aquí en la primera se ve un cometa ahí, se ve un montón de estrellas, y en el segundo ya se ven bastante menos, ¿vale? Hay que medir, hay que ver calidad del cielo. Este artículo es de Joanma también, Joan Bullón, que es el que he comentado, que es el que ha hecho el librito el catálogo de Messier, el que escribió el catálogo de Messier y que escribe sobre el Sol. Bien, pues la contaminación lumínica es el caballo de batalla de todos nosotros y ha sido el tema prácticamente central, sin serlo, de todo el Congreso. Bien, después El Castillo de las Estrellas, de Paco Bellido y Lola Vázquez, que hacen turismo astronómico, nos van contando a dónde van, temas que tienen que ver con la astronomía. Astroturismo y despoblación es otro, que es otro de los temas estrellas que hemos tenido en el Congreso, de cómo el turismo a sitios despoblados y oscuros está haciendo que esas zonas crezcan desde el punto de vista turístico. Bueno, ya tenemos las secciones de Zenit, los meteoros del mes, la función de astrofotografía también, de, como hemos dicho, de Joanma, la observación lunar, que también la trae Alex Mendilagoitia, cometas y meteoros. Estas son las secciones fijas. Vamos a ir, por ejemplo, a la de Rafa Benavides, que es medidas con estrellas dobles con CCD. Y viene aquí el programita y las cosas que él hace. Interesante, Lito. Uh-huh. Sí. Cómo tomar una fotito con una cámara muy normalita de las que tenemos nosotros, incluso las que hacen de seguimiento. Te sale en blanco y negro. y cómo de ahí sacamos datos astrométricos con el programita Astrométrica for Windows. Tenemos, por supuesto, Polvo de Estrellas, de Juan Luis González Carballo, que a pesar de todo, trabajo no nos falta, se llama en este caso, y habla, aparte del artículo normal que tiene sobre novas y demás, nos habla de fundamentos de astrometría astronómica, lo recomienda como libro imprescindible para todas estas cosas, como he hecho yo. Muy bien, y viene y pone aquí, nos vemos en el CEA de Cuenca. Pues sí, señor, nos vimos. Naranja y negro, que son, habla de doble, de otoño y demás. El de Pequeño Astrónomo, de María Ángela del Castillo Alarcos, que es la que recibió el premio de divulgación, que se llama Meridiano Cero, y habla sobre unos meridianos, los meridianos ceros que puedes visitar en varios sitios. Astrobiología, agua en el sistema solar. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una prueba de telescopio que es el Takahashi FC100 DF. Un Takahashi no tan fotográfico como el que conocemos del QHS, pero un poquito más largo, pero al fin y al cabo sigue siendo un Taka, de 7,4, el otro es de 5 y pico. Bien, y una prueba de material. Muy bien, y ya la sección de astrofotografía, que esta vez no tenemos que... No, digamos que no conocemos a ninguno de los que viene, porque toda la revista no va a caer uno. No va a caer uno. Y ya terminamos con la parte de la cuenta atrás y demás, que es de sondas y demás. Así que con todo esto, hemos dado por comentado la revista, recomendado los libros, echarles mano, porque en cualquier librería lo podéis encontrar, y la revista, por supuesto, todos los meses en el kiosco o en PDF si te suscribes. Pues nada, ¿a qué pasamos ahora? Ya hemos terminado, digamos, con el congresito. No sé, ¿Frikiserie, por ejemplo? ¿Frikiserie? ¿Tiene usted preparada? Pues, don Luis María. Vamos allá. Pues, Lito, ¿tenías tú...? Sí, yo tengo el legado de la astronomía, pues empezamos, si cabe. Sí, si entramos cabe. Con el legado, ¿cómo es? Esta vez es cortito, pero vamos, yo lo vi muy interesante, aunque no... Vale, pues seguimos con el legado. Mientras dejo a nuestro técnico. Y ponemos ya, y Luis se encarga de preparar el audio para que esté preparado. De acuerdo, pues... Adelante. Esta sección, este nuevo capítulo del legado de la astronomía, voy a romper un poquito el molde del mi... Dije al principio que iba a ser algo de astrofísica o de astronomía, que hubiera legado algo al resto de la ciencia. Esta vez es un poquito diferente. Era una ciencia que ya estaba y, de hecho, muy utilizada por todo el mundo, que es más o menos científico, pero que la astrofísica le dio un lavadito de cara muy interesante, y es mezclar la química con la astrofísica. Todo el mundo que hemos, de la rama de las ciencias, hemos tratado, incluso a tiempo A, todo el mundo, aunque fuera de letras, tenía que vérselas tarde o temprano con una tabla periódica de elementos que define todos los distintos tipos de átomos que hay en el universo, que gracias a Nikolai Mendeleev lo ordenó de una forma, digamos, para aprendérsela, entre comillas, y para con un poquito de pies y cabeza, no solo ordenados por masa, sino ya, digamos que el aspecto de la tabla periódica tiene más enjundia que una simple ordenación. Tiene mucha. Se llama periódica porque las propiedades se repiten periódicamente y sabiendo la tabla periódica sabe uno muchísimas propiedades de los elementos, pero sí, muchas. Si uno se para en la química, que aquí tenemos, pues, por ejemplo, esto se lo podía dedicar a Isabel, ya que la química del grupo siempre, o por lo menos tradicionalmente, nos han enseñado la tabla por los denominados grupos, que son columnas de la tabla periódica. Pero si se le quita el enfoque esos grupos, hay que decir que, más o menos, entre otras cosas, es que comparten propiedades electrónicas de asociación con otros elementos, ¿no? Aunque van aumentando de peso conforme va bajando el grupo, tienen las mismas, digamos, afinidades, ¿no? Eso es más o menos lo que diría un químico. Pero desde el punto de vista astrofísico, se le puede dar una vuelta de hoja a la tabla periódica. Y entonces hay que, en vez de mirarlo más bien por grupos, hay que mirarlo por periodos, o sea, por filas. Las filas. En vez de columnas. Y entonces, me he acordado mucho al ver esto de la famosa tabla periódica del doctor González, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas? Que cada... Que estaba el cerio. El cerio, sí. CES y O, ¿no? Sí. Había muchos. Lo recomiendo que lo busquéis como tabla periódica y veáis los dibujos que son alucinantes. El cagón. Sí. El grupo, yo siempre, mi favorito es el grupo de los gases nobles, porque es que era fantástico. Pero bueno, sí, quitamos... El más enfadado era el cabrono. Estaba muy enfadado. Químicamente lo habíamos estudiado la tabla pues con tres grandes grupos, por ejemplo, los metales, los no metales y los semimetales. Y después había dos rayas abajo muy grandes que casi nadie se las sabía, que eran los lantánidos y los actínidos, que eran las tierras raras, se les llamaba. Y por eso de raras, pues muchos de los profes no los quitaban de aprendernosla. Pues eso es viéndola más o menos por grupos, pero si lo vemos por periodos y le cambiamos los colores de semimetales, metales, tierras raras, y le ponemos colores diferentes, podemos saber el origen de los determinados elementos químicos. Y entonces hay seis colores en esta tabla astrofísica de elementos, que serían los dos primeros, los más ligeros, hidrógeno y helio, provienen del Big Bang primordial, de la nucleosíntesis primordial de cuando nació el universo. Y el resto ya son productos de las estrellas, como Carl Sagan decía siempre, que somos polvo de estrellas y no estaríamos aquí si las estrellas no hubieran producido por reacciones nucleares estos elementos. Tenemos, por ejemplo, hay un par de ellos también raros que vienen de la fisión de rayos cósmicos, que son el berilio y el boro. Pero quitando estos dos primigenios y estos dos por rayos cósmicos, los demás son productos de estrellas, de muerte de estrellas. Las hay, por ejemplo, ya empiezan ya con el del oxígeno, todo el resto del periodo segundo, todo el periodo tercero y todo el periodo cuarto, o sea, llegamos desde el oxígeno hasta el criptón, son resultados o bien de enanas blancas o bien de explosión de estrellas masivas. ¿Eh? Y después llega una serie que es casi todo el periodo quinto, desde el rubidio hasta el xenón y del cesio hasta el radón, que es de unión de cuando dos estrellas de neutrones fusionan entre ellas, crean esos elementos químicos. Y finalmente, pues también las tierras raras, las famosas lantánidos y actínidos, con estos nombres tan raros como y tan que dan tanto de sí en la tabla periódica. También están formados o bien por la muerte de estrellas de baja masa o por unión de estrellas de neutrones. Así que esas son las seis fuentes: fusión primordial del universo, fusión de rayos cósmicos, explosión de estrellas masivas, explosión de estrellas de baja masa y muerte de estrellas de baja masa y unión de estrellas de neutrones. Con esas seis fuentes rellenamos la tabla periódica y lo vemos de otro enfoque, que no es... ¿Nos quedaría la séptima fuente? todos los creados por el ser humano. Ah, bueno, sí. Que hay algunos que hay de los Unundios y todo eso, de la última, de la sí. Periodo 7, ahí hay una fila. Hay una fila que casi todos son artificiales. Sí, es verdad. Eso es que esta tabla no llega a los artificiales. Empiezan por U. Los que empiezan por U, no. Ya quedan muy pocos que empiezan por U. Ya les han dado nombre a muchos de ellos ya. Pero antes empezaban todos por U. Un Unundio, un Unseptio. En mi tiempo era un Unubio. Un Unseptio, un tal. Pero un Nou era como desconocido. Pero ya poquito a poco les han dado nombres. Quedan un par de ellos o tres con la U empezando. Pero ya llegamos hasta la última, el último elemento del periodo 7. Están ahí los 32 ya, los 32 elementos que tiene esa fila. Este, digamos, yo quería daros un enfoque de la tabla periódica de otra manera. Muy bien. He visto también una muy chula, que es que en cada cuadradito está su espectro. ¿Tú no has visto ese tipo de tabla? Sí, sí. Con el espectro de cada elemento, esa también está muy chula, la tabla periódica. Claro, meterlo en un cuadrito. Tiene que ser, tiene que ser ya tipo ordenador, que tú la puedas ampliar, si no, no se ve nada. Hombre, el espectro, además, con tantas rayas, tienen que tener mucho. A partir del segundo periodo 3, ya las rayas serán impresionantes, cantidad. Porque el único simple que manejamos es el del hidrógeno, y quizá el helio. Y ya tiene mucha tela que cortar. Bueno, esto termino. Pues muy interesante, Lito. De todas formas, es curioso que hasta el año 70, 80, cuando yo estudiaba, se cortaron más o menos los que había conocido, después han venido los que desconocidos o que han creado el hombre, pero eso no ha vuelto ya a crecer. Es decir, parece que hay un parón no de elementos nuevos. Es que, por descubrir o por crear. Ahora, ¿no? Ahora porque, mismo. Okay, es que no se investiga no, en ese. En no, esa. No, ahora mismo la tabla periódica tiene. La tabla periódica tiene 7 periodos. O sea, que los elementos, cada periodo, sí, es una capa que se llena, otra capa, opa, otra capa. Claro. Hay 7 capas, no hay nada. ¿Y todavía se completa? Y ya se ha completado todo. En el periodo 7, en el 6 y el 7, caben 32. Sí. Los 18 más los 14, creo que tienen los lantánidos. La capa F, que tiene 32, ya está llena. Entonces, la siguiente sería periodo 8. Tendríamos que poner, el próximo que se descubra, aunque sea artificialmente, teníamos que poner una fila más con el primero, que estaría debajo del... El problema del de hacer ese periodo más es que, bueno, también, aunque se lleguen a producir, por las leyes nucleares, la estabilidad es mínima. Duraría millonésima de segundo el núcleo... estable, enseguida decae en cualquier otro. Entonces, poner en la tabla un elemento químico que dura, vamos a llamar, microsegundos, la verdad es que no sé hasta qué utilidad tiene. Lo que sí sabemos es que el próximo que se descubra estará en el periodo 8, en el grupo 1, debajo del francio. Porque ya están todos completos. Sí, ya está. Debajo del francio. Sería un... y tendrá un electrón en su última capa y sabremos un montón de cosas, nada más que porque está ahí. En fin, pues terminamos con la tabla periódica. Por cierto, 2019 ha sido declarado Año Internacional de la Tabla Periódica. Ya traeremos más tablas periódicas durante el año. Me ha adelantado. Me has adelantado. Vamos con nuestras queridas, Joaquín, nuestras queridas friki series. ¿Escuchamos un poquito? Venga, adelante. Hola amigos, esto es Friki Serie, nuestro rinconcito de nuestra serie favorita. Esta es la 7ª entrega. ¿Habéis adivinado la última sintonía? Escuchémosla. Efectivamente, como nuestro amigo Lito y nuestro amigo Bor Alorín han descubierto, la serie en cuestión es Lost in Space, una serie original de Netflix de este año, del año 2018. Actualmente solo tiene una única temporada y 10 episodios. Está basada en la serie original de 1965, Perdido en el Espacio, y en ella se nos cuenta la historia de la familia Robinson, que en el año 2048 es seleccionada para la 24ª misión de la Resolute, una nave espacial interestelar que transporta a familias Colonna para un nuevo planeta en Alpha Centauri. Esta nave sufre un percance en su camino que hacen que tengan que aterrizar en un planeta cercano para tratar de sobrevivir, y nos cuenta pues las distintas aventuras que ocurren en ese planeta. Técnicamente hablando está muy bien, los efectos especiales se nota que son actuales, y yo simplemente yo la recomiendo porque pasas un buen rato. Bien, vamos a ver ahora la siguiente serie, que creo que es facilita. Ahí van esos 10 segunditos. Y finalmente, otros 10 segunditos de la siguiente serie. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Ya sabéis, respuestas a unpuntoazul@aamagallanes.es, y espero vuestra participación. Hasta la semana que viene. Muy bien, por aquí tenemos nuestras queridas frikiseries, que cada vez nos lo está poniendo más complicado a todos, menos a Lito, por supuesto, porque Lito es... antes de tomarse, ahora cuando vayamos a cenar, antes de tomarse la segunda cerveza ya lo sabe. Muy bien, pues nada, ahí queda planteado. Y para terminar tenemos siempre nuestro querido amigo Agustín, que nos trae muchas matemáticas y buenas. Adelante. Bueno, aquí traemos un poco chascarrillo para entretenernos, más que nada, porque, bueno, recordamos que teníamos pendiente un chascarrillo que vamos a dar ahora la solución de los famosos primos de Einstein, porque en las ecuaciones de campo de Einstein aparece una constante, que os recuerdo que es 8 pi g mayúscula partido por c minúscula elevado a 4, ¿vale? Y bueno, y preguntábamos en esta constante tan extraña o tan a la vez conocida, bueno, ¿cuál es el primo que más se repite en esta constante? ¿Cuántas veces y cuántos primos estáis dispuestos a encontrar, ¿no? A investigar. Bien, la pregunta parece que se pega, pues claro, a simple vista, pues no hay ningún primo, ¿no? Porque el 8, el 4, bueno, pues no son primos. Pero claro, lo que habéis contestado o pensado que no hay ningún primo, pues no habéis acertado, porque como ocurre con los fenómenos extraños, con Poltergeist o con los aliens, siempre hay que mirar debajo de la mesa camilla o ir al sótano y abrir las puertas y buscar a los primos. Bien, tengo que decir que no tengo ninguna respuesta correcta. De momento pues no hay premiado a la fantástica M31, José Luis, tuya, pero bueno, intentaremos dar hoy uno un poquito más fácil. Bueno, en cuanto lo acierte alguien, pues será el que se la lleve. Bueno, por supuesto, y además. Bueno, si os fijáis, en realidad parecen tres preguntas, pero pueden ser tres en una, porque la primera pregunta, para contestarla, pues primero hay que saber cuáles son los primos que hay en la ecuación, bueno, en la ecuación, en la constante. Segundo, hay que contar de los primos que haya cuántos hay en cada uno, con lo cual con esos dos pasos ya sabemos la primera, cuál es el que más tiene, ¿no? Entonces pues prácticamente parece que son tres preguntas en uno. Bueno, para empezar, lo más fácil, pues si tenemos un 8, pues ya tenemos 2 al cubo, pues ya sabemos que ahí tenemos dos primos, ¿no? El 2 y el 3. El 2 y el 3, uno está como exponente y el 2. Pero a la hora de contar, podemos contar cuántos 2 hay. Pues 2 hay 3, hay un 3, pero el 2 al cubo pues quiere decir que hay 3 doses. De base 3 doses. Luego ya tenemos ahí para contar 2 primos y el 2 va ganando de momento la partida porque hay 3. Lo mismo podemos hacer con el 4. Aunque es un exponente, c elevado a 4. Recordamos que c minúscula es la velocidad de la luz. El 4 lo podemos poner como 2 al cuadrado y aquí podemos contar el 2 como exponente, con lo cual está otra vez el 2, y el 2 como base. Pero el 2 como base también está dos veces, con lo cual ya tenemos 3 y 3, 6. Bueno, si alguien no ve esta forma de contar y piensa que nada más que son 5, no preocuparos que si acertáis más o menos en 5, 6 para arriba o para abajo, lo vamos a dar por bueno también, ¿vale? Pero de momento yo voy contando 6, 2. Bueno, pues ahora ya empieza el problema de que, claro, las constantes se suelen poner en una fórmula, la C minúscula, que es la velocidad de la luz, o la G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, pues esas tienen unos valores. Y aunque se pongan con letras, habrá que sustituirlas por sus números para encontrar si hay primos o no. Porque cuando hay que hacer los cálculos, hay que poner los números. Y, por ejemplo, ahora hay montones de caminos, pero habría que encontrar la forma, porque claro, cuando hablamos de matemáticas, pues son números justos, pero cuando hablamos de física, depende de las unidades de medida, depende de un montón de cosas, las cifras o los números que podamos poner aquí son distintos. Yo voy a utilizar la que creo que da más números primos, que es interpretar la velocidad de la luz por 299.792.458, que es un valor que podemos elegir. Podríamos haber elegido aproximados, pero yo voy a elegir el que creo que es el bueno, el bueno. El bueno, que es el real. No 300.000, eso no es. Y además en metros. Es muy de metros físico aproximar. Eso no es de matemático, eso es de físico. Bueno, aproximadamente claro. 300.000 y pones todo cero. Ah, no, hay que poner el exacto, ¿no? Y en este caso. 299.792.458 en metros por segundo. Metros por segundo. Bueno, pues, ¿qué pasa con este número? No, pues kilómetros, 300.000, 290.000 kilómetros por segundo. Ah, entonces ya, sí. Eso. No, no son 300.000, son 299.792.458. Ah, millones, sí, metros. Si es en millones, en metros, sí, correcto. Vale. Entonces, fijaros que este número tan grande, bueno, podríamos contar, como es un número grande, las cifras que tiene números primos, pero yo me voy a decantar por hacer una descomposición en números primos, que es lo suyo, porque además está elevado a 4, con lo cual él nos va a dar mucho más juego. Y fijaros que esto, además, este número es muy fácil porque nada más que tiene 4 números primos. Es el 2, el 7, el 73 y el 293.339. Son 4 números primos. Pues ya tenemos 3 números primos nuevos. Uno más para el 2, que son 7. Joaquín, tú dices que cómo acierto yo la friki serie. ¿Y cómo ha pillado ese primo? El último. Dice, ¿cómo ha pillado? Son 4 primos nada más. Son 4 primos. Y uno es el 2000, no sé cómo. ¿Cómo ha pillado el último primo? 293.339. Bueno, pues os recordamos que si ponemos la velocidad esta de la luz multiplicado por estos números primos, en lugar de poner el dato. Además, están elevadas a 4, porque cada una aparece 4 veces. Llevábamos ya 6 veces el 2. Pues si el 2 aparece ahora una vez, aparece 4, son 10 veces. Y el 7, el 73 y el otro, pues aparecen cada uno como mínimo 4 veces. De momento sigue ganando el 2, ¿vale? Bueno, y ahora nos vamos ya con la constante de gravitación universal. Esta es un poquito más complicada porque es un número decimal. Además, es un número muy pequeño. Como sabéis, es una constante que, a pesar de los años que lleva, es muy difícil conocerla o conocerla bien, porque va variando los datos, no de casi todos los años, pero de décadas, ¿no? Porque vosotros como físicos la ponéis como 6,67, sí. ¿No? Sí. Por 10 la elevado próxima, a menos 11, o menos partido 11. Por 10 elevado a 11. O sea, lo que solemos escribir. Lo que soléis aproximar. Tendrá, ¿no?, mucho más decimales. No, mucho, bueno, más, pues fijaros que no se han conseguido, que antes siempre ha habido como 5 decimales, bueno, 5 decimales no, porque está 10 elevado a 10 menos 11, son muchos más decimales, ya, pero bueno. Significativos. Si lo ponemos significativos, pues hay la última que he encontrado, que se ha publicado en 2014, no sé si habrá otras posteriores, pero bueno, yo voy a elegir esta. Si alguien elige otra y hay más primos, pues que me lo diga y me llame, ¿vale? Yo he elegido 6,67191 por 10 elevado a menos 11, ¿eh? Con 5 cifras decimales, porque no se ha conseguido hacer números pequeños una mayor precisión. Es un problema que tiene esta constante, curiosamente, que es difícil precisarla mucho, ¿no? Bien, bueno, pues como decía Pitágoras, aquí en un número decimal, pues no hay primos. A no ser que digamos a ver qué cifras son primos, el 7 y tal. Bueno, pues Pitágoras nos decía, intentaba que todos los números, incluidos los decimales, ponerlo como fracción, siempre, entre dos números enteros. Bueno, pues si nos atenemos a que esta constante, lo que conocemos es este número, 6,67191, y hemos cortado el resto de las cifras decimales, pues podemos ponerlo como 667.191 partido por 10 elevado a 5. Y ya lo tenemos como una fracción. Y entonces ya tenemos dos números enteros. Uf. Y podemos buscar los primos. Bueno, esto sería multiplicado a la vez o dividido, depende de si ponemos positivo o negativo, por 10 elevado a menos 11, o sería partido 10 elevado a 5 y 10 elevado a 11, que serían 10 elevado a la 16. Uh-huh. Luego fijaros el número cómo se va complicando. Bueno, pues el 667.191 también tiene nada más que tres primos. Es curioso, ¿eh? Las cifras que eligen los físicos para estas cosas. Y no, tiene, cuidado, cuidado. Nosotros nos cogemos. Coge la naturaleza, ¿eh? Cuidado. ¿Eh? Pues tiene el 3, un 3, un 7 y el 31.771. ¿Vale? Bueno, pues tenemos un 3 más, un 7 más, le siguen sin ganar al 2. Pero claro, ¿qué pasa en el denominador? En el denominador tenemos 10 elevado a, por un lado, 5 al quitarle la coma, y 11 que teníamos más, que eran negativos, que los tenemos abajo, 10 elevado a 16. Bueno, pero 10 elevado a 16, el 10 vuelve a ser 2 por 5. Y además, elevado cada uno a 16 veces. Luego tenemos 16 2 más a añadir a los que ya llevábamos. No sé cuántos llevamos ya, pero por lo menos 26 2. ¿Vale? Con lo cual sigue siendo el mayor. Vemos que esto se va complicando muchísimo, ¿no? El 5 también tendría otros 16, pero es que el mismo 16 también lo podemos poner como 2 a la cuarta, 2 al cuadrado y al cuadrado. Fijaros, ahí habría otros 8 2 más. Total, que parece que el 2 es el candidato, parece además the king of the... que son muchas veces, que ahora vamos a decir cuántas, y entre los números primos que hemos encontrado, bueno, pues hay ya bastantes números primos, ¿no? Hemos encontrado que hay 5, hay 7, hay 73, el 293.339, el 3, el 31.711, pero bueno, nos queda pi, ¿no? ¿En pi podemos buscar todavía algún número primo? ¿Cuándo quiere truncar pi? Porque ahí está la, pi, la madre del borrego. El problema que tiene es que un número irracional, efectivamente, es un número que no se puede poner como fracción de dos números enteros, con lo cual es más difícil encontrar los primos. Además, es trascendente, tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Pero si habéis seguido nuestro programa de la hipótesis de Riemann o la magia de pi hace algunos años, os recordamos que pi se puede aproximar por una serie. Y exactamente pi al cuadrado partido por 6 es igual al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n al cuadrado. Pues fijaros ahí todo lo que tenemos para buscar. Porque si despejamos pi, pi es igual a la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, os recuerdo que es un número elevado a un medio, con lo cual ya hay otro 2. De 2 de 6, que es 2 por 3... Otro 2 y otro 3, por el sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido n. 1 partido n son todos los números naturales, con lo cual ahí están 1 partido por todos los números naturales y, por lo tanto, por todos los primos. Todos. Así que, de momento, estamos encontrando que todos los primos pueden estar aquí. Pero, además, están elevados al cuadrado. O sea, como el cuadrado es sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito, el 2 aparece infinitas veces en esta fórmula. Luego la solución parece clara, que se decanta por el 2, infinitas veces el 2, y todos los primos los podemos encontrar en la fórmula. Bueno, esto es un ejemplo para que veáis cómo la ciencia o la matemática puede buscar debajo de las paredes. Seguro que si os aplicáis, conseguís ganarme y averiguar más cosas. Como no has recibido nadie el programa, para terminar, voy a poner uno muy fácil, ya que sabéis cómo averiguar todos los primos, y es: en 35 cuñados, ¿cuántos primos hay? Para la semana que viene. ¿En 35 cuñados cuántos primos hay? Más de uno, ¿eh? Para regalar tu famosa... Muy bien, muy bien. M31. Y tenemos que recordar algún detalle más, ¿no? Antes de terminar. Sí, antes de terminar, queríamos cerrar el programa recordando, como siempre, nuestras redes sociales. Tenemos cuenta en Facebook, en Instagram... tenemos en nuestra página web amagallanes.es. Nos podéis buscar en iVoox para descargar nuestro podcast como Un Punto Azul. De cualquiera de las maneras, buscarnos y nos encontráis, sobre todo bajaros el podcast y escucharnos, y pero sobre todo interactuar, a ver si nos comentáis cosas que de las que aquí hacemos. Sin más, quisiera despedir el programa haciendo una mención a uno de nuestros ídolos, hablando de friki series, de frikis que somos todos los que estamos aquí, porque hoy ha fallecido Stan Lee. Stan Lee, a sus 95 años, nos ha dejado. autor de tantísimos superhéroes que hemos leído, Spider-Man, Hulk, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que no tantas horas de diversión con sus cómics y con sus pelis posteriormente, que ahora están muy de moda, pues nos ha brindado. Pues descansa en paz. En la peli hacía como Hitchcock. Siempre hace un cameo, en todas las pelis, sí, de Marvel sale Stan Lee, eso es obligatorio. Y desde aquí, por eso, un recuerdo, ¿eh? Y a este hombre que tantas horas nos ha brindado de diversión a todos los que nos gusta el universo Marvel. Sin más, muy buenas noches y hasta el martes que viene. Adiós. Adiós. Thank you.